de España crea un nudo en mi garganta. Llenarme de ella, tira matarratas en mi planta. Y el color de la bandera, mi vista ya no aguanta. Yo amo a mi pueblo, yo amo a mi tierra, pero ante mi patria mi corazón se cierra. En quiebra, veo yo al país, mires donde mires, lo verás todo gris. Grises, ¿crees que ya no existen? Ves a manifestarte y piensa lo que dices. El cambio de color no convierte en amor los palos de madera que provocan mi dolor. Escozor en heridas abiertas, quieres pasar, ya te cierran las puertas. De nada sirven ya tus ideas muertas. Entre rejas y rejas, no busques moralejas. ¿Qué quieres? ¿Me dejas? ¿Y tú de qué te quejas? Si a ti el dinero te sale por las orejas. Aún hay camisas viejas. ¿Qué dices que murió Franco? Que no hay monopolios, viste ya Polanco. Cobran comisiones los jefazos del banco. Te envían a la mierda porque tú no eres blanco. Te bajas los pantalones si quieres subir al palco. Quiero una tierra sin fronteras, rompamos las barreras, quememos las banderas, a encender hogueras con la madera española. ¿Te parece teca? Pues es conglomerado. Los políticos una farola que sin luz se han quedado. A ver si les alumbra un poco y no toman decisiones a lo loco o tirando el dado. Se hunde un petrolero, tiremos un misil. No hay beneficios, despidamos a mil. Residuos nucleares, escondamos el barril. Terrorismo en Euskadi, una guerra civil.